acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida de pecado por siempre terminó, tu Espíritu Jesús me dio. Maravilloso.